som. Jo busco la drecera del teu cos, les ganes de sortir, de recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no ho tinc clar, però com tothom, tinc ganes de seguir la meva sort. Només anar endavant amb ganes de tot. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap, som parts de l'univers, fem l'última i marxem, donem la volta al llit, parem-nos de la nit, nit, nit, nit, nit. Fins que surti el sol. Sang al cap, som parts de l'univers, fem l'última i marxem, donem la volta al llit, farem-nos de la nit, nit, nit, nit, nit. Fins que surti el sol. Fins que surti el sol, el tema d'aquesta banda, Sense Sal, excepcional banda del nostre Top 50. Igual que aquesta cançó que ja porta moltes setmanes entre nosaltres, Malú, amb Invisible. Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego, muerden las miradas. Estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y poner. Estas trampas, como desenredo tantos nudos de palabras, tantos puntos ciegos, calles sin salida, un millón de suelos esperando

heartless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The seeing decides. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The seeing decides. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I still be loving, still be loving. It's unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole life. Let's see and decide. Decide. And I will still be here, stargazing. I still look. I'll be with you.